Vamos a estar charlando con Raúl, integrante de la cooperativa Aiyu, que nos trae una gran invitación. Así que siempre es bueno que nos inviten a algún festejo, a alguna situación especial. Así que vamos a estar charlando con él acerca de esta invitación que nos va a hacer de la cooperativa Aiyu. También nos va a contar seguramente un poquito a qué se dedica Aiyu, cómo nacieron, cómo van desarrollando la actividad que han podido desarrollar durante bastante tiempo. Así que lindo, lindo, lindo poder tener invitaciones para que podamos ir a disfrutar, a conocer. Siempre, siempre, siempre apostamos por el trabajo cooperativo como el que realizan aquí en la cooperativa Aiyu, siempre bregando por el trabajo comunitario, cooperativo, mutualista, por el que también nos hace juntarnos para poder realizar alguna producción, alguna situación que enmarque también el trabajo, la posibilidad de poder ganarse el sustento de esa manera, siempre trabajando mancomunadamente, en conjunto, en cooperación, de una manera cooperativa. Así que, bueno, ahí estamos ultimando los detalles para poder tener esta comunicación con Raúl, que nos va a invitar a lo que nos va a presentar en este momento Aiyu Cooperativa. Ya estamos en línea con Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Te saluda Martín desde aquí, desde Radio La Mosquitera. Hola. Hola, Raúl, ¿me escuchás? Hola. ¿Se escucha, Raúl? Te hablo aquí desde Radio La Mosquitera. Martín te habla desde Hola. Radio La Mosquitera. ¿Podés escucharnos o no tenemos buena comunicación? Hola, Raúl, ¿me escuchás? No estaría Hola. Raúl escuchándome, aparentemente no. Hola, Raúl. A ver si ahí se escucha, Raúl. ¿Podés escucharme ahora, Raúl? Hola, Raúl. Hola, buen día. Ahí está. ¿Me escuchás, ¿sí? Raúl? Ahí te escucho. Te escucho, Martín. Bien, buenísimo, Raúl. Buenísimo. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Todo bien. Acá estamos sufriendo un poquito con las comunicaciones, pero bien, dentro de todo, muy bien. Buenísimo, me alegro. Muchas gracias por el espacio. Bueno, contentos acá también de podernos comunicar. Bueno, Raúl, para empezar, primero comentanos un poquito acerca de lo que es la cooperativa Aiyu, a qué se dedican, qué es lo que producen, un poquito de eso, por favor, comentanos, así vamos conociendo esta gran cooperativa. Bueno, nosotros somos la cooperativa Aiyu, que... Bueno, empezamos en el año 2014 a través de, bueno, un plan del gobierno que es el PTA, que es el Plan de Trabajo Autogestivo, un subsidio del gobierno. Y bueno, a partir de ahí, eso estaba ubicado en la calle Cervantes, en Godoy Cruz, ahí en el distrito Tortuguitas, casi enfrente de la cervecería Andes, por ahí. Una casa antigua que usábamos un espacio ahí cultural, así que ahí empezó un poco la historia, ahí hacíamos talleres de música, y nos fuimos conociendo y se armó un productivo que al principio era de vinos, elaboración de vino, también de ropa, de textil y de reciclado donde se reciclaban y se hacían, por ejemplo, lo que son cuadernos, cosas así, todo reciclado. Eso así empezó en el año 2014, así que ahora estamos cumpliendo 10 años. Ya no estamos en ese lugar, pudimos comprar un terreno, estamos acá en Maipú, en Cruz de Piedra, y tenemos un espacio donde elaboramos vino. Ya los otros productivos no funcionan debido a que, bueno, acá, por ejemplo, no tenemos electricidad todavía de red, digamos, y entonces eso medio que imposibilitó el trabajo de los otros compañeros. Claro. Pero bueno, seguimos con la elaboración de vinos, con la elaboración de jugos, sidra, vinagre. Hemos ampliado. Al principio era solo vino, pero bueno, ahora ya tenemos más productos y cada vez vamos incorporando más, y jugo de uva, jugo de manzana, todo con la idea de que sea agroecológico, ¿no? Ese sería como el objetivo final, un poco difícil, pero lo vamos en el camino tratando de lograr eso. Me imagino, Raúl, por lo que nos comentás, que eso, como es un camino arduo, pero también al ser una cooperativa es un camino que les va uniendo en esto de transitarlo, de hacer un producto, de hacer un trabajo. Comentanos un poquito cómo es ese trajín de poder desarrollar la producción. Y es lindo, o sea, y uno va aprendiendo mucho. En el grupo hay enólogos, ingenieros agrónomos, gente recibida y estudiada, y otros que estamos aprendiendo. Entonces, lo bueno de lo que yo veo es eso, que se transmite el conocimiento y se va aprendiendo, ¿eh? Entonces, bueno, es una herramienta muy linda saber elaborar un producto, hacerlo con conciencia. Al principio lo hacíamos como para consumo, y después empezamos a ampliar, ¿no? A tener más herramientas, a hacer más producción, y empezamos a vender. Y hay gente de la cooperativa, no todos, pero bueno, hay un par de seres que están viviendo, ¿no? De la cooperativa, que eso, bueno, está buenísimo, ¿no? Y después eso, de trabajar en cooperativa, es muy bonito porque no tenés un patrón que te mande todo lo que sería las decisiones que se toman, lo que vamos a hacer, realizar, se hace en una reunión y entre todos participamos, y eso es lo más bonito, ¿no? Donde no, si a vos no te gusta hacer algo, bueno, no, nadie te obliga, y te vas al lugar donde más cómodo te ubicás y vas aprendiendo desde ese lugar. Raúl, ¿cuántas personas ya son parte de la cooperativa? Me nombraste ahí varias personas y profesiones. ¿Cuántas más o menos son las que integran la cooperativa? Somos 10. Uh-huh. Somos 10 personas, sí. Somos 10 personas, y bueno, al principio éramos menos, después fuimos más, pero bueno, en la actualidad somos 10. Raúl, hola. ¿En dónde se pueden conseguir los productos de la cooperativa Illu? Y estos productos lo pueden conseguir en el almacén andante, que queda en San José, ahí muy cerquita de la terminal, por la calle Patricia Mendoza. Bueno, el almacén andante. Sí. Otro es el almacén campesino, también en Mística Natural. También en una feria que se realiza los días sábados en el Parque Central, que se llama La Vida Feria. Uh-huh, sí. Y por supuesto también donde estamos acá, en el lugar, ¿no?, de la cooperativa, que es en Cruz de Piedra, en Maipú. Serían los lugares. También ahora en Chacras hay otra feria los días martes, así que bueno, más o menos esos serían los lugares. También tenemos ahí, se pueden comunicar con nosotros en la red, en el Instagram, y hacer pedidos a través de internet, digamos. Pero fijo son eso, el almacén andante, el almacén campesino, Mística, La Vida Feria. Excelente. Raúl, ¿los nombres de los productos llevan el mismo nombre de la cooperativa o tiene algún otro nombre? El vino, no, tienen otro nombre. El vino se llama Brazos Tintos. Uh-huh. El vino, particularmente, claro. ¿No? Después ya los jugos, no, salen como jugo agroecológico de uva, ajá, jugo agroecológico de manzana. Todavía no le hemos puesto nombre, pero sí sale, o sea, en la etiqueta, la cooperativa con el nombre, pero sí, productos Haiju, pero el vino sería por ahí el que se conoce ahí, que es Brazos Tintos, ¿no? Brazos Tintos sería el nombre del Brazo Estilo. Del vino. Y los otros productos no tienen nombre, ¿no? Claro, digamos, claro. Todavía. La marca de la cooperativa únicamente. Claro, la de la cooperativa Ayllu, que bueno, Ayllu es una palabra quechua, uh-huh. ¿no? Significa comunidad. El Ayllu de Guaymallén, está el Ayllu de Luján, bueno, ahí esto viene, ¿no? De los antiguos ahí de los aborígenes, ¿no? Que nos dejaron ese legado, esa palabra que es el Ayllu, que es la comunidad, ¿no? El trabajo en comunidad, trabajo comunitario. Hermoso, Raúl, hermoso. Bueno, ahora vamos a esa invitación que decíamos que tienen para hacernos desde ahí, desde la cooperativa. Coméntanos un poquito de qué trata. Bueno, por lo general siempre nos gusta compartir a través de hacer una fiesta, un festejo. El año pasado lo hicimos para el mes de agosto con la Pachamama. Hoy lo vamos a hacer ahora, el domingo, con el tema del Año Nuevo, ¿no? El Año Nuevo del Sur, donde estamos celebrando que hemos terminado de alguna manera todo el trabajo, la cosecha, que pasó con la uva, la elaboración de vino, la elaboración de jugos. Ahora hay compañeros allá en donde tenemos la finca, que es en Barranca, que están trabajando, están haciendo jugo de manzana. Y bueno, estamos haciendo ese cierre ya de trabajo de elaboración, porque bueno, ya la fruta ha pasado su época y bueno, estamos en vísperas del Año Nuevo, que es el 21 de junio más o menos, pero bueno, nos adelantamos un poquito, lo vamos a hacer ahora el domingo y eso, celebrar que se termina un ciclo solar, ¿no? Y que a partir de ahora vamos a partir del 21, 22, 23 de junio, empezar a acercarnos, ¿no?, al sol y a tener un poquito más de luz todos los días y empezar este ciclo de retorno al sol, como se podría decir, empezar un nuevo año. Y bueno, queremos invitar a todas las personas queridas que ya nos conocen, a los que no nos conocen, que se acerquen acá a Cruz de Piedra, a Maipú, justamente donde está la cooperativa, y vamos a compartir, ojalá que sea un día lindo de sol, vamos a compartir música, comida, un taller de danza folclórica. Bueno, la idea es eso, compartir quiénes somos, qué somos, hacernos visibles a través de lo que siempre nos ha tenido así como unidos, que es el arte, la cultura, la danza, la comida. Y esa es la idea un poco este domingo, que se arrimen al solcito ahí. Y bueno, después si se va el solcito, 6:30, 7 de la tarde, algún fueguito. Hay una banda de sikus que va a tocar, uh-huh. Se llama La Quitapena. Y también una banda de cumbia que lleva el nombre de El Gremio Tropical. Así que va a haber para bailar, para disfrutar. Bueno, es la idea, compartir alegría, el vinito, por supuesto, que no falte, el juguito y la buena onda siempre, ¿no? Están invitadísimos y eso, siempre agradecerles ahí a la radio por este espacio para la difusión. Raúl, ¿a partir de qué hora ya podemos decir, bueno, vamos yendo para la cooperativa porque ya debe estar todo preparado para que empiece la peña? Y a partir de del mediodía, bueno, es día domingo, por ahí también es el tema del Día del Padre, pero a partir de la 12, 1, 2 de la tarde, que es el mejor horario, por ahí el solcito acá está lindo, pueden llegar, es mediodía, y después el cierre, por lo general, el sol se va. Te comento, acá no tenemos electricidad, entonces se pone un poquito oscuro, pero prendemos un fogoncito, ya si que la gente por ahí tiene frío, a partir de las 7, 8, más o menos sería el horario, y siempre queda un fueguito, una guitarreada, más o menos, entre las 8 y las 9, va a ser el horario de cierre, digamos. Perfecto. Ese sería. Raúl, volveme a decir cómo hacemos para llegar. ¿Por dónde queda la cooperativa para poder llegar bien para la audiencia que nos esté escuchando y le interese, como decías vos, también festejar el Día del Padre, por qué no, ahí en La Peña? Y acá nosotros estamos, por ejemplo, una ruta, ¿no? Que es la ruta 60, que es conocida, la ruta provincial 60, y también estamos a como a 5 kilómetros del acceso sur, que el acceso sur es la que, bueno, va para la zona de Luján. Estamos en el puente, si uno va por el acceso sur, los puentes tienen número, este sería el número 6, el puente que se llama Araos, y esa es la ruta 60. Entonces ahí uno se desvía para lo que sería el este, para Maipú, ¿no? Por la ruta 60, y bueno, ahí no tenemos una calle de acceso directo, ahí hay que hacer como buscarle una vueltita, es un poco por ahí difícil de explicar que lleguen, pero lo mandamos a por internet, ¿no es cierto? Para que sea más fácil la llegada, pero es acá entre la calle Vieites y Massa, de piedra a Maipú, y por la ruta 60, que es una referencia ahí importante. Bueno, Raúl. Y los micros son el 830 y el 840, son los micros que vienen para acá, para Maipú. El 830 y el 840. Perfecto, perfecto, Raúl. Bueno, ¿qué más decir a esta invitación que tiene? Baile, danza, vino, peña, festejo, celebración. En una cooperativa, la verdad que la invitación es más que buena, Raúl. Sí, sí, sí. Eso es fundamental, ¿no? Hacer un balance anual, digamos, y que sea siempre acompañado de gente linda, que se acerque. Si bien es un poco así lejos, digamos, lejos, pero también estamos cerquita, para nosotros nos hace muy bien que se arrimen y eso, compartir una comidita, un vinito, una musiquita en vivo, que es lo que nos gusta, aparte de esto que hacemos con tanto amor, que es el vino, el jugo y todos los productos, también eso, poder recibirlos, que se sientan cómodos y que se lleven un lindo día grabado en sus corazones, algo así. Hermoso, hermoso, Raúl. Pensaba un poquito qué necesario que se está haciendo en estos momentos tan difíciles, ¿no? Esto de juntarnos, de poder danzar, cantar, charlar, conversar, pasar un buen momento. Necesario absolutamente, así que más que también una invitación, es un canto a la vida en estos momentos difíciles, ¿no? Sí, Martín, por supuesto, yo creo que los momentos difíciles están permanentemente, entonces la manera es a través de eso, ¿no? De revertir la realidad, ¿no? Que la vamos construyendo entre todos y eso, ponerle el amor, la alegría y que, bueno, así de esa manera la realidad vaya cambiando un poquito y nos vayamos a eso contentos, charlando con nuevos proyectos, con nuevas charlas ahí que se van dando, ¿no? En el mismo día, entre gente que llega también de otras cooperativas, va a venir mucha gente también de Vida Feria, que son seres maravillosos, ahí que todos tienen sus productos que los elaboran ellos, ¿me entendés? Entonces, este camino de trabajo autogestivo y sin patrón, creo que es un poco también la idea compartirlo. Bueno, Raúl, echa la invitación y te agradecemos absolutamente por todo estos datos que nos has dado y por toda esta buena onda que nos has tirado con respecto a lo que es el trabajo cooperativo, el trabajo que hacen ustedes y a cómo tenemos que también intentar sobrellevar estos momentos difíciles que nos toca sobrepasar. Raúl, no sé si querés agregar algo más, si querés volver a hacer la invitación para ya cerrar un poquito este momento. Bueno, no, solo agradecer a ustedes, la radio, La Mosquitera, que hacen un trabajo hermoso ahí de comunicación, siempre, de lucha. Dicen cosas que otras radios no dicen, y eso está buenísimo. Entonces, no, agradecer e invitar, sí, este domingo, al que pueda, hacerse un tiempito, venir a compartir este festejo y eso, invitarlos a eso, a pasar un lindo día sería la invitación, así que bueno, y eso, y agradecer. Muchas gracias, Martín. Bueno, gracias a vos, Raúl, te mandamos un abrazo inmenso y volvemos a invitar a toda nuestra audiencia a esta peña magnífica que van a realizar ahí en la cooperativa Illu.